muerte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. En el 88.7 de tu dial. Deja algo. ¿Sabes qué pasa? Espera un poquito porque este es el momento más difícil. Dale, la salida. Por favor, deja algo. Te pido no que me dejes concentrarme manejando, Patricia, porque necesitamos salir. Cuando salimos ya está, ya ponemos la música. Tanta gente en la autopista ahora. Bueno, todos estamos te dije salir de vacaciones. Antes. O sea, para un poquito. Para un poquito. ¡Agua, papá! A ver, dale. No, yo no le puedo dar, papá. Patricia, estoy manejando. Bueno, pará, René, banca un poquitito, nene, banca un poquito, mi amor. Agua, que tía. Se empieza a pedir, mirá que no para, ¿eh? Mirá que no para. Agua, tía. Ah, cuidado, cuidado. Toma, toma, nene, toma. Cuidado, no la vuelques. ¿Pusiste el cinturón a René? Si estás atado, te até, René. Enganchate el cosito. Portate bien, René. El cosito no. Portate bien. No. Portate la tía no te va a comprar caramelos, ¿eh? Patricia, que no me ponga nervioso ahora que estamos saliendo. Pero porque, y vos pará, ¿podés poner una canción arriba? Yendo. No estoy bien. Maneja, mira, hace vos, pero anda preparando el mate y poné vos la radio. Ok. Poné agua, la voz. Papá. Maneja la te voz. Te di agua, René, ¿qué agua. Se la tiró? Papá. Ay, la papá, la agua, ventana. Papá. Subile la ventanilla, papá, ¿por qué? Agua, papá. Quiero que se la des vos. Te quedás con la tía, mira, la tía te va a cuidar. Portate bien con la tía, por favor. Toma, estamos agua. Yéndonos de vacaciones. Va a haber mucha agua toma, donde amor, vamos. Toma. Pero ahora cállate, René, toma. Por favor. Que toma. Papá está manejando. Raúl, tranquilo, estamos que papá está manejando. Ay, Dios mío, pero este chico. Dale el Game Boy. Dale Game Boy, que es lo único que. Dale, dáselo. No se va a cruzarlo. Dáselo, tomá, encendéselo. Encendéselo, para que. ¿Podés elegir una canción? Bueno, ya está, vamos a poner esta. A ver, espera. Sintonizo, ya dejo mierda, acá. Dejo acá. ¿No la cambiaste? Ya está. Mamá. Qué lindo ese auto. ¿Qué modelo espera que es? Tenemos que. Prepárame la plata del peaje, que este es el primer peaje que tenemos. Este es el más caro de todos. ¿Auto? Después sí. Sí, claro, auto, peaje. ¿Sabés lo que es un peaje? Sí. ¿Qué es? A ver, contale a la tía y te doy. Espera, ¿cuánto son de 3 pesos? A ver, ¿qué tocamos la bocina? Se pasa un minuto, empieza a tocar la bocina, Patricia. No, no toqué la... Eso es bien de argentino, bien un minuto y toco tocar la bocina. Tocar la bocina para que no te cobren. Me parece una... No. Papá, caca, papá. No, estábamos hablando del peaje. ¿Qué es el peaje, René? Ay. Pasate atrás, aprovechando ahora el peaje, pasate atrás y cambialo. Caca. Cambialo vos, porque si no, de acá. Te dije que hago todo con el nene, pero cambiarlo no. Caca. Pero yo no lo puedo cambiar mientras estamos ¿cómo manejando. ¿Cómo el tema de que haga pis en el inodoro y ese? ¿Cómo es el proceso? Caca. ¿Qué hace esa mina ahí parada? ¿Qué hace esa no sé. Mina? ¿Qué hace ahí? Pará. Bajá, está de tu lado, bajá el coso y pregúntale. Sí, discúlpame. Sí. Hola, sí, discúlpame. ¿Van para Piedra de la Isla? Hola. Sí, más hola. O menos parece no, lo que pasamos no un vamos poquito. Tanto por hola. Ahí. Ah, bueno, igual si me es. Hola. Hola. Qué lindo el nene. Sí. Nada, mira, te van a pisar. Me tiran hasta allá. Sí, mira, sí. Subo porque. Sí, porque tenemos que salir porque. Bueno, no dale. Se puede parar. Subí. No bueno, subiste que pagar la mochila. Subí, a ver, subí, para subí, que no me pasa la mochila. Subíla ahora acá. Después vemos cómo. A ver, nene, me hacés lugar. René, a ver. Hacerle un lugarcito. Hacerle un lugarcito a la chica. Ay, gracias, que me levantaron. Qué suerte porque estoy hace 2 horas y no sé qué pasa. Yo siempre hago dedo y no, nunca me tardo. ¿Cómo te llamas? Brisa. ¿Qué tal? Okay. Patricia. Isa. Elena. Hola, ¿eh? Isa. Caca. La caca. No, ¿cómo te llamás? Caca. René, decile René. ¿Eh? René se llama. René. Raúl. Yo soy Raúl. ¿Cómo estás, Brisa? Hola, Raúl, ¿qué tal? La barrera. Encantada, Raúl. ¿Eh? Pará un poquito que estamos... Bueno. Sé que este es el momento, Brisa, te cuento. Que yo me pongo tenso cuando salgo. Ah, no. Tranquilo. Bueno, igual, por eso vamos yo, a yo si quieren le cebo, ¿quieren mate? Sí, bueno, dale. Vamos a hacer agua. Entonces. Ahí está, agua. Bueno, ahora. ¡Ya va! ¿Qué querés que hagamos? ¿Que volemos? Mira. ¡Boludo! ¡Boludo! No, Raúl, repite. Boludo. Tranquilo. Pero... Entre la madre que tiene una boca, este nene. Bueno. Yo, si quieren, les puedo cantar una canción para que se relajen. No, ¡ya va! Contanos para dónde vas, contanos qué estás paseando, Brisa. Sí, estoy paseando, voy a hacer un. ¡Ay, qué quilombo! Hace un recorrido por el sur. Sí. Al principio Piedra del Águila, después voy a recorrer un poco. ¡Ay, qué bueno! Me voy al Bolsón si llego. No sé si da, tipo, no sé. Claro. Llevo unas artesanías, unas cosas. ¿Quieren ver? Después, cuando por ahí, cuando bajemos y hagamos una pausa, ¿qué vos vendés? ¿Querés que te haga una trencita, René? No. Ay, qué divino. Trencita no le gusta. No. No, pero le puedo, te puedo hacer una. ¡No! Bueno, René, cálmate. Entonces tiene pelo bastante largo en el desierto. Sí, sí. Mira, ¿viste esas trencitas que te haces que te volvés en hilo de color? ¡Caca, papá, caca! Ahora, Brisa, ¿yo te puedo pedir que nos hagas un favor? Sí. Porque estamos acá, que Patricia... Nosotros acá adelante está, no podemos, ¿viste? Estás ahí atrás. ¿Qué? Si podés, yo te paso los pañales estos, que son pañales naturales, ¿viste? Sí. No le ponemos pañal de día, es un pañal de tela que te doy. Ah, ecológico, qué buena onda, me encanta. Sí, porque no... Sí, pasa que para viajar no es tan buena onda, ¿viste? No, porque hay que lavarla. Pero yo lo tendría que cambiar. Si podés, lo cambiás rápido, abrimos... No me pasó nunca esto, mirá que hago de... Bueno, pero dale, hacelo porque así porque Patricia justo está acá adelante. Sí, pero me da un poco de asco porque... Anda cambiando, ¿ves? ¿Eh? Acaba de necesita que lo cambie. Qué olor ¡ya va! Patricia, baja un poquito la ventanilla. René, ¿qué comés? Lindo. Dale así después. Ya. Bueno, René. Dios mío, este chico. ¡Basta, René! Ah, perdón. Ay, te pido disculpas. No, yo te entiendo porque a mí también me exaspera. ¡Basta, René! ¡Cállate un poco y portate bien! Te entiendo porque... ¿Para qué Brisa te va a cambiar? A ver, para que bueno, papá ver, maneja, ponete... la tía prepara el mate. Bueno, el mate, ¿no querés que yo prepare el mate y vos lo cambiamos? Es que pasa que tendríamos que cambiar de lado, ¿viste? Y yo estoy como acá, que me... ¿Sabes qué mira, pasa? Si no te jode, ¿viste? Yo no sé, no me da para tocarlo al nene, ¿viste? Mira, yo quiero... ¡Caca! Yo te cuento un poco, Brisa, sí. Tengo que llegar a Bahía Blanca antes de que se haga de noche. Cuidado que está cruzando una vaca. Cuidado. Ver, cuidado. Ya vamos a parar acá en la banquina, nos quedamos acá. Quédate en la banquina, te pesos te leerás. Estoy de gorda. Para un poquito. La última para vez. Un poquito. Venimos con este pendejo de vacaciones y que levantamos en las hippies. No me digas. Para un poquito. Que pasaste un mal momento. Para un poquito, René, que mirá lo que pasó. Tuvimos un pequeño accidente. Tuvimos un accidente pero con no pasó nada, pero no la pasó vaca, nada. Sí, la vaca. Tuvimos un accidente y está herida. Dice que la vaca no le va a pasar nada. Ahora va a venir la grúa y se va a llevar a la vaca. Vamos a llamarlo, por favor, callalo, porque yo me bajo y me voy caminando, papá, me voy arriba de la vaca, Neuquén, ¿entendés? Papá. Este pendejo no lo soporto más. Disculpame que sea tu hijo, te pido mil disculpas, pero es insoportable. Necesito hablar por celular. Para llamar claro. Al seguro. Entonces Patricia llama. Tenemos un animal muerto arriba del capot. Grave. Es grave. No está muerta, Brisa. Estoy tratando de no entrar en un shock. Matamos no una muerta, vaca. Patricia, no hace 5 años que no como carne porque no me da matar una vaca y acabo de matar una vaca arriba de un auto. La vaca no está muerta. Es una vaca parturienta. Estaba a punto de dar a luz. Por eso está así. Matamos a la vaca y la solamente la chocamos, Brisa. Solamente la chocamos. Ahí está. A ver, espera. Espera un poquito. Avisa, pedí a la grúa. Sí, yo lo estaba llamando, era mi celular. Sí, ¿hola? Mi nombre es Patricia Lombardo. Sí, el kilómetro en el que estamos. Sí, estamos en el kilómetro 55. 54. Vamos a hacer una pulserita. Sí, no, disculpe, sí, yo lo llamé. Sí, la llamada perdida es de nosotros, porque estamos acá, tuvimos un accidente, hemos atropellado a un animal pero grande. Que está bien el animal igual. No, que el venga, animal. Que nosotros estamos bien. Está más o menos el animal. Pasame bien, pasame a mí. Le sacan a la boca, que va a estar bien. Sí, espera. Es un golpe, estos animales están preparados sí, para eso. Son fuertes estos animales. No, son no sí, es una vaca bastante grande, sí. Sí, usted la podría venir a sacar y ver si el auto arranca. Ahora sí, la vaca ya. ¿Te das cuenta? Lo único que le importa es completamente... el auto. ¿Cómo que no me cubre? Ahí ¿no pagaste el último mes del seguro? No, ya lo pagué, está todo pago. Decile, dale. Dice que no. Tenés el papel, pero agarralo y fijate un poco. Sí. Fíjate. Sí, ese número de... Papá, esta vaca está 3452-9530. ¿Sabés lo que pasa? El nene tiene hambre. No trajimos nada. Sí, Raúl Lombardo, silencio. Bueno, ¿sabés qué? ¿Cuánto va a tardar en venir? La verdad mucho que me tiempo, parece. El nene tiene que comer sí, algo. Me parece un error de débito, no es nuestra culpa. Cortá el teléfono. Está bien, flaca, cortá el teléfono. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Me van a dar todo lo que tienen? ¿Eh? me van a dar todo lo que... Tranquilo. Tranquilo. Correte a la banquina. Tranquila. Blanca, no grites. Estamos meados no por grites. Los perros nosotros, Patricia. Y vos, pendejo de mierda, callate la boca porque te vuelvo con contrato. Eso entiende. Para un poquito, pero no entiende. Dame todo, dame lo que tenés. Dame la platita que te llevas de vacaciones. Y la boluda de tu mujer. No es mi mujer. Es mi hermana que está recién separada. Yo me subí, me tuve que fumar a este pendejo, comerme el olor a mierda y encima me mataron una vaca. Un poco de piedad, dame lo que tenés que estar recién separada. Yo también soy separado, soy padre soltero. Yo también me estoy separando. Dame, callate la boca. Listo, no tenemos más. Eso es todo lo que tenemos. Chao, por favor, que te vayas. Ahora nos quedamos, Patricia, nos quedamos acá con el nene. Muerto de hambre, la vaca muerta, el auto sin andar, no van a venir a buscarnos. De 20 a 22.